Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hay tareas sistemáticas en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y algunas de ellas, aunque no tengan de pronto una trascendencia o una continuidad desde el lugar de la visibilización, que suele ser la información periodística, se siguen ejecutando, se practican, se persiguen, se sostienen, como puede ser, por ejemplo, contemplar y estar en torno y cerca de la situación de los así denominados adolescentes que están en conflicto con la ley. Digo esto porque vamos a recibir un valioso informe, un valioso testimonio que nos van a dar la licenciada Gladys Lavier y la doctora María Eugenia Mújica en torno a una actividad reciente que han tenido, que han desempeñado desde el área de derechos humanos y sociales de esta Defensoría del Pueblo. Bienvenidas las dos, y escuchamos con mucha atención cuál fue esa visita, en qué consistió, y si esto está dentro de un programa más amplio, ¿no? Sí, de hecho... Responde la Vieri. De hecho, estamos trabajando en el área de derechos humanos de esta Defensoría el tema de adolescentes institucionalizados, y dentro de ese marco nos abocamos al trabajo en adolescentes en conflicto con la ley penal y cómo se garantizaban sus derechos. Especialmente comenzamos con el derecho de acceso a la educación como acceso a otros derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y en ese marco dijimos, bueno, empecemos a ver, además de todo lo que hay escrito y los informes que se hicieron, porque este es un tema que en estos últimos años, desde el Estado, digamos, empezaron a hacer estudios para tener información de base y demás. Entonces, es un tema que se está trabajando, y dijimos, bueno, veamos in situ en los centros qué está pasando. Y en ese sentido... ¿Y qué está pasando? Bueno, en ese contexto estuvimos entrevistando a distintos profesionales relacionados con la temática y gracias a la colaboración del doctor David Perelmutter, que él es defensor juvenil de Lomas de Zamora, también coordinador de la Comisión de Niñez del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires, pudimos acceder al Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación de Menores de Lomas de Zamora, donde más o menos hay alojados unos 80, 85 chicos, y bueno, allí estuvimos en contacto directo con ellos. Primero fuimos recibidos por las autoridades del centro, que de hecho habían cambiado recientemente y nos contaban todas las problemáticas que ellos tenían. Y bueno, después recorrimos las instalaciones del centro, estuvimos en contacto directo con los chicos, con las distintas problemáticas. La primera pregunta, María Eugenia, sería, en una situación así como la que ustedes están relatando, en una visita que han hecho, ¿se puede hacer un diálogo abierto con los chicos? ¿Es posible que haya un intercambio que no esté condicionado por la situación institucional? ¿Qué sienten en torno a esto? En lo personal, siento que siempre va a estar condicionado el discurso de la persona privada de libertad, desgraciadamente, ¿no? Pero de una u otra manera, por supuesto que las autoridades estaban al tanto de la visita, y eso, si bien, a ver, hay ciertas cosas que no se pueden ocultar, desde ya que el funcionamiento tal vez no es el funcionamiento diario, en general, digo, no en particular con este centro, sino en cualquier contexto de encierro. Y puntualmente, ¿qué querrían destacar de lo que observaron que sería digno de corregir? Y de la misma manera les pregunto, destacar aquello que está bien hecho, por ejemplo, ¿no? Mira, en lo personal, digamos, por supuesto coincido con que las personas privadas de libertad están condicionadas en sus respuestas y demás. Pero sin perjuicio de ello, lo que pudimos hacer en esta entrevista fue poder hablar con los chicos en algunos otros espacios, incluso con los chicos que estaban en sus celdas, en realidad, porque, y digo sus celdas porque claramente tenemos que poder transmitir, si bien esto es una radio, que el espacio físico son celdas digamos, para dos personas con dos camastros, un baño y nada más. Uh-huh. Pudimos hablar con los chicos, pudimos hablar con ellos. Cuando decimos chicos, ¿qué edad estamos más o menos? ¿En qué rango? 17 años. 17. Sí, uh-huh. sí, 17 años tenían ellos. Y, por ejemplo, digamos, cuando uno les preguntaba, les decía, pues primero tenés que explicar de dónde venís, claro, para que ellos sepan de claro. dónde estás hablando y demás, y planteaban cosas desde las dificultades que tenían con la ropa, uh-huh. que tenían la misma ropa desde hace meses, uh-huh. Y necesitaban eso, o que las porciones de comida eran chicas en algunos casos, uh-huh. nos decían, doctora, tengo hambre. Pasamos claro, hambre, nos claro. quedamos con hambre. Uh-huh. Otros no, otros dicen, bueno, ya estamos acostumbrados. Entonces uno también como adulto tiene que poder escuchar eso que nos están diciendo. Esto de las cuestiones más materiales de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, digo, esas cosas con cierto condicionamiento, pero algunas cosas pudieron expresar los chicos. Por eso es que, a ver, está bien, para hacer un trabajo de monitoreo hay que hacerlo con cierto grado de frecuencia. Claro. Digamos, si no, claro. no podemos decir que sea un monitoreo. Uh-huh. Porque los chicos tienen que poder conocerte, estar en un lugar donde puedan tener cierto grado de privacidad. Uh-huh. En este caso no era ese el objetivo. Digamos, los vimos a los chicos en los espacios de la comida, en los espacios, y lo digo entre comillas aunque no se vea, de recreación, porque la verdad es que la única recreación que observamos era que los chicos miraban televisión. Uh-huh. Punto. Y sí. miraban, digamos, en dos de los tres pabellones estaban mirando películas que, por supuesto, tenían altísimas escenas de violencia, películas que eligen en general adolescentes de 16 años. ¿De transmisiones regulares de televisión o de películas? De videos. Eran de videos. Sí, sí, videos. Sí, sí, sí. Uh-huh. En ese caso eran videos. Uh-huh. Sí. Y por otro lado, lo que señala Gladys, ¿no? O sea, en mi caso era la primera vez que visitaba un centro de adolescentes y realmente es terrible ver la celda y, bueno, imaginar la primera noche de esos chicos ahí, cuando se apagan las luces, se cierra la celda, la verdad que es fuerte. Y, como también dice ella, los espacios entre 80 comillas de recreación, porque no, más allá de que todo pabellón tiene su patio y distintos espacios así comunes, es todo muy muy limitado, ¿no? Tal cual. Una última. ¿Esto lleva a la dirección de que estas sean, como se sospecha en la calle, en realidad academias de posgrado para el delito, o por el contrario, alguna esperanza remota, aunque más no fuera, de que estos lugares pueden ser útiles para que estos chicos crean en otra cosa? Mira, si tuviéramos un real sistema de responsabilidad penal juvenil, que no lo tenemos, y estos centros fueran centros socioeducativos como corresponde que fueran a nivel mundial, donde un chico, está bien, supongamos, en el mejor de los casos, supongamos que cometió la infracción realmente y, bueno, tiene que responsabilizarse uh-huh. por aquello que hizo. Pero ese espacio debiera ser, digamos, un espacio socioeducativo. Estás hablando de un adolescente. Uh-huh. Un adolescente que, para cuando llegó a ese espacio, ya tenía otros tantos derechos vulnerados. A los 16, 17, previamente hubieron otras vulneraciones, donde como sociedad y como Estado llegamos tarde. Uh-huh. Entonces, llegamos en este punto donde tenés el adolescente que cometió la infracción, cometió el delito, supongamos que fue juzgado con los procedimientos como corresponde a un adolescente que es distinto de un adulto. Supongamos, ese espacio debería ser un espacio de socioeducativo con otras características, uh-huh. que no las tienen. Hay algo que, y con esto por lo menos termino esta parte. Por ejemplo, en los términos de educación, se supone que hay espacios para que los chicos terminen la escuela primaria y otros que hagan la secundaria. Y digo terminen la escuela primaria y estamos hablando de un altísimo porcentaje de adolescentes infractores o presuntos infractores que no tienen ni siquiera la escuela primaria terminada. Entonces, tenemos el espacio educativo ahí para primaria, para secundaria, en este centro como en muchos otros, pero, digamos, la lógica de la seguridad muchas veces prevalece por sobre la lógica de los derechos de los adolescentes. ¿Por qué? Porque van a ir a estudiar a este grado solamente los del pabellón A, y van uno, el 1, el 2 y el 3, porque no pueden juntarse con el pabellón B, que va el 4, el 8 y el 19, digo, exacto, en estos términos, para que veamos que al interior de estos centros, si bien probablemente haya oferta educativa, bueno, no necesariamente los chicos pueden apropiarse de esos espacios. Muy bien. María Eugenia, Gladys, muchísimas gracias por este aporte. Gracias a vos, Omar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Nadia ya la cunandia, Richard y Cuspa, Tantana Cusan, tus, Nadia ya la cunandia, la pajaria spa, una la Cuspa, Ujuchu y Jalpa, Manatinichu, Manatinichu, Ujuchu y Jalpa, Manatinguchu, Manatinguchu, baila, baila el continente. Baila, baila el continente.